Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva. En Radio Cultura comienza Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en Radio Cultura para compartir una nueva edición de Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana hecho por alumnos de la carrera de periodismo, ¿sí? Y como desde algunas ediciones anteriores venimos empezando a desarrollar algunas temáticas puntuales, hoy vamos a trabajar una que generalmente no se da tanto en los medios de comunicación. Es un tema un tanto difícil. Y vamos a hablar de la salud mental, viendo distintos aspectos, ¿sí? Los alumnos periodistas de este programa han hecho realmente una investigación muy, pero muy interesante, escuchando a médicos, pacientes, gente que está trabajando con la salud mental, y también el lado de color, pero a la vez terapéutico, porque estuvimos con la gente de La Colifata, la radio del Instituto Neuropsiquiátrico Borda, bueno, hecha por los pacientes, esta radio, ¿sí? Muy interesante. Bueno, está presentado, ya mismo le vamos a dar los teléfonos, pero nosotros queremos que usted participe. ¿Cómo va a participar este programa con esta temática tan particular? Bueno, porque usted seguramente debe tener en la familia algún conocido, algún familiar con algún problema de salud mental, o bueno, con alguna problemática mayor, menor, y tiene una experiencia, porque acá queremos saber, de acuerdo a su experiencia personal, sus familiares, sus allegados, ¿usted considera que las enfermedades mentales deben estar internados los pacientes, sí o no? ¿Qué me cuenta? Porque muchos están a favor y otros están en contra. Que, de acuerdo a su experiencia, esto no es una sensación. ¿Qué le ha pasado, sí? Bueno, está planteado y por eso queremos que nos llame. Anote estos teléfonos. 50, lo voy a decir despacio porque si no me van a retar. 50-31-9807. 50-31-9808. Estamos en Expresiones por Radio Cultura y ya empezamos con todo lo preparado. Universidad Abierta Interamericana. Tu futuro es nuestro compromiso. Empezamos tranquilos, ¿le parece? Y ya mismo saludamos a Emanuel Martín Díaz. ¿Cómo estás, Emanuel? Tranquilo. Porque esta sociedad realmente es como para volverse loco. Y la terminología de loco o locura, queremos que usted nos comprenda, está tratada de una manera como para identificar amistosamente la cuestión de la salud mental. Y ¿qué es la salud mental? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hablamos de salud mental, Emanuel? Bien, hablamos, bueno, les voy a dar una introducción respecto a lo que son los problemas mentales. Sí, sí. La rama de la medicina especializada en tratarla es la psiquiatría. Ajá. Los psiquiatras no solo diagnostican y tratan estos trastornos, sino que también realizan investigaciones para comprenderlos y prevenirlos. Ajá. El campo de la psiquiatría es muy amplio en comparación con otras especialidades médicas. Los trastornos mentales pueden afectar a la mayoría de los aspectos de la vida del paciente, como su actividad física, la conducta, emociones, pensamiento, percepción, relaciones interpersonales, sexualidad, trabajo, etcétera, todo lo que es la vida social. Estos trastornos están producidos por una combinación poco conocida de determinantes biológicos, psicológicos y sociales. La tarea del psiquiatra consiste en identificar las distintas fuentes y manifestaciones de la enfermedad mental. Que quizás es uno de los temas más difíciles, ¿no? Porque dar el diagnóstico preciso es el primer paso para poder lograr una cura o por lo menos enfrentar esta enfermedad. Y el problema está ahí, en detectar qué problema mental tiene. ¿Cuál es el problema? ¿Es un momento de angustia? ¿Es un momento de estrés? ¿Es un momento de detectar que hay una enfermedad mucho más importante, ¿no? Uno nunca sabe realmente lo que puede llegar a ser. Es por eso que los psiquiatras utilizan diferentes métodos para detectar trastornos específicos en sus pacientes. El más importante es la entrevista, y no es de periodismo, sino entrevista psiquiátrica, durante la que se recoge la historia psiquiátrica del paciente y se valora su estado mental. Los psiquiatras utilizan la exploración del estado mental del mismo modo que los médicos en medicina general utilizan la exploración física. Identifican y clasifican los aspectos del funcionamiento mental del paciente. Tratamientos. Los tratamientos psiquiátricos pueden ser de dos tipos, orgánicos e inorgánicos. Los tratamientos orgánicos, como los medicamentos, afectan el organismo en forma directa. Sí. Los tratamientos no orgánicos mejoran el estado del paciente por medios psicológicos, como la psicoterapia o por introducción de cambios en su entorno social. Creo que una de las una de las cuestiones más arraigadas en nuestra sociedad, ¿no? El tema de la terapia. Hay un gran porcentaje de la sociedad argentina y fundamentalmente las grandes ciudades que acuden a psicoanalistas. Sí, sí. Es verdad. Hay muchos tipos de enfermedades psíquicas, como el estrés, la neurosis, hipocondria, el desorden de la somatización, el desorden facticio, la esquizofrenia, la paranoia, la depresión, eso que tenemos mucho, a mí me pasa a veces, la manía depresiva, el delirio, la demencia y el narcisismo. Muy bien, muy interesante, muy completo esta presentación de este tema que hemos decidido encarar hoy, el tema de la salud mental. En un rato nada más, Rosario Freicedes nos va a hablar un poco del origen de estas enfermedades. Y ya estamos recibiendo los primeros mensajes, los primeros llamados, porque nuestra consigna, reiteramos, es que usted nos cuente, de acuerdo a su experiencia personal, familiar, amigos, si considera que las personas que tienen enfermedades mentales deben estar internados o no, si es positiva la internación, ¿eh? Queremos conocer experiencias. Bueno, 50319807. Estamos en Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana por Radio Cultura. Universidad Abierta Interamericana. Excelencia académica reconocida nacional e internacionalmente. Muy bien, antes de Rosario vamos a escuchar a Daniela, que nos va a leer los primeros llamaditos. Daniela, buenas noches. Buenas noches, nos llamó Andrea de Boedo y nos dijo que los enfermos mentales que sean peligrosos tienen que estar internados y los que no sean peligrosos tienen que estar apoyados por la familia. Y también nos manda saludos a todos. Bueno, acá el eje es la peligrosidad, parece, pero no, digamos, bueno, son experiencias. Vamos a ver, tenemos otro llamado y nos va a comentar Cintia. ¿Cómo te va, Cintia? Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, Daniel. Llamó Víctor de San Martín y dice que los pacientes deben estar internados porque de esta manera reciben mejor atención. Muy bien. Reiteramos, 50319807 y 50319808. Bueno, Rosario, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas noches, Daniel, buenas noches a todos. Bueno, el origen de las enfermedades mentales, ¿qué podemos decir al respecto de esto? Antes que nada, antes de ser derivada a un psiquiatra, la persona con una enfermedad mental debe pasar generalmente por un psicólogo. Claro, son las etapas previas. Claro, ¿no? Cuando el psicólogo no lo puede, seguir tratando, ya pasa a manos de un psiquiatra. Uh-huh. Es por eso que hablé mantuve una conversación telefónica con Cristina Rosales, que es licenciada en psicología social. Trabajó mucho tiempo en el Hospital Borda y actualmente se encuentra trabajando con un grupo de portadores de HIV. Y bueno, nos dijo lo siguiente. Escuchamos. Bueno, usted me está preguntando sobre las enfermedades mentales. Yo le diría que para hablar de las enfermedades mentales tenemos que remontarnos a épocas bastante remotas. Empezando y reconociendo a Freud, quien fue el maestro de psicoanálisis, fue un psiquiatra que se ocupó de la neurosis. Y a él le debemos el psicoanálisis. Y después, Charcot. Charcot fue también un estudioso, pero que se dedicó a estudiar la histeria, a diferencia de Freud. Me va a preguntar seguramente qué es un enfermo mental. Y bueno, yo le voy a decir que el enfermo mental, así en palabras, para que se pueda entender, es una falta de adaptación a la realidad. Es decir, son alienados. Es decir, alienados significa que ellos no pueden adaptarse, como le dije, a un cambio. Bueno, no se pueden adaptar a la realidad, digamos, la definición. Es una definición bastante amplia, ¿no? Porque nosotros, digamos, hay mucha gente que podemos incorporar dentro, y a veces uno no se puede adaptar quizás a un trabajo, pero no es una enfermedad mental eso. Tiene que ver con cuestiones más importantes de adaptación social y otras cuestiones vinculadas a lo cotidiano de la vida. Y recién escuchábamos a Manuel que nos hablaba del estrés como una enfermedad mental. Y uno dice, el estrés, estoy estresado, y dice como así, como me duele un poco la espalda. Pero es una enfermedad mental. Generalmente es una enfermedad, lo que nos explicaba la licenciada, sí, que no es una enfermedad mental, es una enfermedad de la sociedad actual. Uh-huh. Es por eso que ahora nos va a pasar a contar lo que decía. Escuchamos. Es una enfermedad de nuestra época, está muy de moda, es un estado de gran tensión nerviosa, ya si hablamos de nervios y tensión nerviosa porque está regido por nuestro sistema nervioso. Las personas que hace excesos de trabajo, insatisfacciones, eso lo lleva al estrés. Y los síntomas son muchos, de artritis, úlceras, problemas cardíacos, pero hay un estrés patológico. Como en todas las cosas, hay un estrés normal, que es de la vida cotidiana, es que no se puede adaptar uno a la vida cotidiana. Y el otro estrés es el patológico. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy de un enfermo de estrés? Quiero dar cuenta porque te sientas más grande, como que escucha más fuerte, que tu voz retumba. Esos son enfermos. Estrés. Suena como que el estrés es el paso previo a cuestiones más complicadas, ¿no? Sí. A partir de un cansancio intelectual, mental, uh-huh, la cosa puede derivar ya en una enfermedad más avanzada. Sí, la verdad que, de mi punto de vista, creo que tendríamos que empezar a controlar un poco más las cosas de la cabeza, sí. Y estar un poco más tranquilo, a pesar de que vivimos en una sociedad bastante alterada, empezar a tranquilizarnos un poco y vivir un poquito mejor. Muy bien, lindo mensaje. Rosario Freicedes, gracias por tu participación. Bueno, ya volvemos porque tenemos que seguir hablando de salud mental y tenemos, por suerte, mucha gente que está llamando al 50-31-9807. La consigna es, ¿las personas con enfermedades mentales deben estar internadas o no? Esto no es una cuestión, ¿hay que internar o sacárselo de encima o no? No. De acuerdo a experiencias de su grupo o su entorno familiar, ¿qué ha pasado cuando una persona estuvo internada? ¿Fue bueno, fue malo o no llegó a estar internada? Esa es la consigna de nuestro programa. Ya volvemos. La UAI, Universidad Abierta Interamericana, integra la red de instituciones Vanguardia Educativa, VanEdu. Bueno, seguimos con los llamados al 50-31-9807. Lautaro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel. Otro llamado. Llamó Marta de Parque Patricios, quien dice que es necesaria la internación y a la vez manda saludos a todos. Bueno, gracias Marta por tu llamado. Seguimos hablando. Y si hablamos de salud mental, inexorablemente tenemos que hablar del Borda, ¿no? Porque es un referente de la salud mental en la capital federal. Y bueno, Cintia Alcaraz estuvo hablando con gente del Borda. Cintia, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Así es, Daniel. Nosotros estuvimos con la psiquiatra Virginia del Hospital Borda y nos habló acerca de los trastornos psicóticos y psiquiátricos. Nos dice que en el hospital se están mezclando los pacientes, ¿no? Que sean, ajá, pacientes con adicciones, y esto se le complica un poco porque, bueno, el lugar no es el adecuado. También me comentabas que uno de los datos que te pasaba la profesional es que el hospital está, digamos, en un pico de atención, porque mucha gente que en otras situaciones acudía a través de su prepaga a un instituto privado de atención o de internación, este momento ya no tiene esa prepaga y llega al Borda. Sí, así es. Bueno, dicen que el número de ingresantes está creciendo, bueno, por esto mismo que vos decís, uh-huh. por el tema de que la gente deja de elegir los neuropsiquiátricos privados para optar por un hospital público. Claro, que es gratuito. Hablabas de la profesional que estuviste dialogando. Sí, y también nos explica las diferencias de lo que puede suceder en un tratamiento ambulatorio y lo que puede ser un tratamiento de internación en el hospital Borda. Ah, perfecto. ¿Qué te parece si lo escuchamos? ¿Cómo no? El hospital Borda históricamente es un hospital de hombres, adultos, mayores de 18 años, que tuvo históricamente todo lo que sean trastornos psicóticos, de todo tipo y todos los tipos de trastornos psiquiátricos, desde la depresión, la esquizofrenia, los trastornos neuropsiquiátricos comunes. En este momento se está viendo, como en todo el país, una superpoblación lamentable de adicciones que nos está llegando, y este no es el lugar preparado para las adicciones, pero estamos teniendo una población que está cambiando, porque mucho más que lo que veíamos antes de trastornos comunes psiquiátricos, lo que cuenta cualquier psiquiatra en cualquier lado, los ayudamos como podemos, digamos, pero no es el lugar adecuado. Entonces están mezclando las poblaciones. Una contención familiar para hacer un tratamiento adecuado en ambulatorio con una familia que se haga cargo del paciente, que a veces ni la tiene, y cuando la tiene a veces la familia no puede contener esa situación en una forma crónica, una persona que tiene años y que además va a tener recaídas, porque hay patologías específicas que tienen, que por la patología en sí misma tiene recaídas y en momentos tienen crisis de determinadas que requieren una atención de tipo nosocomial, porque necesitan estar internados, contenidos, controlados permanentemente con controles no solamente psiquiátricos sino clínicos. ¿Cuántas personas hay en este momento internadas aproximadamente? 800. ¿Cuál es la condición social de los pacientes? Baja, muy baja. Se está viendo los últimos años que con el tema de los problemas sociales de faltas de trabajo, eso, hay mucha gente, no tanto en la internación, sino eso se ve en consultorios externos, que las consultas que se hacen son de gente que no eran, que ni pasaban por la puerta antes del hospital Borda. Ahí estábamos escuchando a Virginia Paso, psiquiatra del hospital Borda, que nos explicaba que los pacientes neuropsiquiátricos suelen tener recaídas, crisis, y de esta manera, o sea, por esto mismo, tienen que permanecer internados en el hospital. Bueno, esto mismo dice Jorge de San Telmo, que nos llamó al 50-31-9807, y nos dice que él considera que la internación es una salida importante cuando los pacientes están en una crisis profunda, y que recomienda que esa internación no sea duradera, que sea simplemente como para salir de ese pozo o de ese problema o de ese pico depresivo, por ejemplo, de algún paciente. Bueno, muchas gracias, Cintia. No, de nada. En un ratito vamos a hablar de qué postura o qué están haciendo los políticos desde la legislación para el tema de la salud mental. Ya volvemos. La Universidad Abierta Interamericana es abierta en lo pedagógico y en lo social, porque los alumnos realizan pasantías y se actualizan en nuestra universidad a través de talleres y seminarios. Usted se engancha por primera vez con este programa. Bueno, es un programa especial, ¿eh? Estamos hablando de salud mental. Este programa se llama Expresiones y está hecho por alumnos de segundo año de la carrera de periodismo de la Universidad Abierta Interamericana, ¿sí? Y queremos, por supuesto, agradecer, entre otros, a Cristian Lacerre en la operación técnica y hoy como productor que está trabajando, bueno, está trabajando, ya empezó el lunes pasado con este programa, está Sebastián Castiñeira en la producción ejecutiva. Queremos decirle, haciendo un pequeño cortecito en la temática de este programa, que la universidad tiene para invitarlo a usted el próximo viernes a las 7 de la tarde, mañana, en nuestra sede de Piedras 1046, vamos a tener la visita de un periodista invitado, un periodista muy reconocido, que es Luis Majul. Luis va a hablar de distintos temas de la cuestión del quehacer profesional, y también específicamente con este tema de la utilización de las imágenes de distintos programas que reproducen otros programas, que parece la fotocopia de la programación televisiva, bueno, el derecho de la exclusividad, de copyright, todas esas cosas. Así que mañana a las 7 de la tarde en Piedras 1046 están todos invitados. Seguimos con lo programado. Salud mental es el tema. tenemos llamados, pero realmente nos alegra que se comuniquen y que nos cuenten la experiencia. 50-31-9807. Daniela, vamos a hablar un poco desde el punto de vista de la legislación sobre el tema de salud mental, ¿no? ¿Cómo estás? Así es. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches a toda la audiencia también. Hoy nos tocó hablar de un tema que, como bien vos decías, no se habla mucho y es un tanto complicado. Entonces, está bueno saber cuáles son las leyes que nos amparan en caso de tener algún conocido, algún pariente que tenga algún tipo de... O uno mismo, que claro. Digamos, es como van las cosas, digamos, estamos todos bastante expuestos, ¿no? Esto es así. Sí, así es. Bueno, hay una ley que es la Ley de Salud Mental, número 448. Uh-huh. Esta ley fue sancionada en julio del 2000. Y bueno, lo que busca esta ley, lo que dice, es que se trata de evitar la permanencia crónica de los pacientes. Claro. Y por esto ir paulatinamente, que los hospitales psiquiátricos se vayan transformando en centros de paso. Sí. Sí. Lo que se quiere también hacer es ampliar a los hospitales generales la atención de salud mental, y esto se hace para conservar los vínculos sociales y laborales de los pacientes psiquiátricos. Uh-huh. Es decir, que puedan salir y reinsertarse en la sociedad, ¿no? Claro, recién hablábamos con respecto a lo que nos decía este oyente, Jorge, que, bueno, generalmente lo que pasa es que ese internado que ingresa generalmente queda por mucho tiempo internado, ¿no? Y sobre esto algo también nos querías comentar, dice, pero va a llegar su momento. ¿Qué más tenés para decirnos? Bueno, claro, lo que ordena también la ley es que se creen casas de medio camino, claro, y talleres protegidos, para que no, por lo que bien vos decías, por cuestiones de que no tienen plata, por cuestiones económicas, se quedan internados por mucho tiempo. Sí. Y también lo que dice es que se va a internar en el único momento en que no sea posible otro abordaje terapéutico. Sí. Bueno, esta ley salió en la página del gobierno de la ciudad, que dice que se realizó una edición de 5.000 ejemplares para que se difunda entre trabajadores de la salud, los vecinos y interesados en la temática. Aquellos que quieran obtener la versión impresa pueden comunicarse al teléfono 4863-6586 y 4861-6891. O también pueden acceder a través de un correo electrónico que es dgsaludmental@buenosaires.gov.ar. Bueno, también para ampliar un poco este tema y tener un poco más de información, entrevistamos a Juliana Marino, que es diputada del Frente para la Victoria, y nos estuvo contando un poco qué es la desmanicomialización, ¿no? Así que vamos a escucharla mejor. Le salió bien la palabra, ¿eh? Difícil, ¿eh? De nuevo, a ver cómo es. Desmanicomialización. Muy bien, muy bien. Vamos a escucharla. La desmanicomialización es la idea de organizar un sistema de salud que atienda la salud de las personas sin recurrir permanentemente a la internación, salvo cuando la internación sea necesaria y por el menor tiempo posible. Está basada en la idea de que una persona se cura en su comunidad, se cura en su familia, y todo este movimiento por la desmanicomialización tiene que ver con desandar un camino que tiene décadas en Argentina, que convirtió a nuestros neuropsiquiátricos en institutos asilares, donde hay gente que ha pasado 30, 40 o 50 años y donde el sistema de atención lo único que hace es cronificar la enfermedad. Escuchábamos las palabras de Juliana Marino, diputada del Frente para la Victoria, que nos contaba un poco de qué es la desmanicomialización, ¿no? Todos aquellos que quieran interiorizarse en el tema pueden ingresar a la página del Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación Institucional, que es www.desmanicomializar.com.ar. Y para cerrar, Daniel, te quiero contar que se viene el 6º Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos. Está impulsado por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Se va a estar realizando del 15 al 18 de noviembre del 2007. Muy bien, completísimo, Daniela. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, y tenemos también que consultar a la gente de la UAI sobre este tema. Y para eso lo tuvimos a Lautaro Errasti, que habló con una autoridad de psicología de la UAI, ¿no? Lautaro, ¿cómo te va? Buenas noches, Daniel Escribano. Yo hablé con Juan Androver, que es el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Abierta Interamericana. Bueno, me comentó que la carrera se compone de tres carreras que son psicología, licenciatura en psicología, la licenciatura en terapia ocupacional y la licenciatura en musicoterapia. Bien. Además me comentó acerca de cuál es el perfil de alumno, o sea, egresado de la Universidad Abierta Interamericana en psicología, y además me habló de los proyectos en los que está metido la Universidad Abierta Interamericana en el futuro. Estos son. Escuchamos. Nosotros queremos formar profesionales que tengan las herramientas básicas para ejercer en cualquiera de estas áreas. Nosotros queremos que haya una formación integral del estudiante para que tenga capacidades para ejercer en cualquiera de estos ámbitos, y a su vez nosotros creemos que tenemos que generar que los estudiantes tengan la actitud de seguir formándose, de seguir investigando, dado que el conocimiento en general cambia a un ritmo bastante rápido, bastante veloz. La formación que se obtiene en el grado es la base, pero en realidad después la ciencia va modificándose. Y la psicología es una ciencia. Y en tanto que lo es, hay una permanente actualización de contenido. Además de que la psicología es una ciencia probablemente multiparadigmática, o sea, no ha configurado un paradigma único. Bueno, con respecto a la Facultad de Psicología de la Universidad Abierta Interamericana, ¿qué proyectos tiene en mente? Bueno, nosotros tenemos varios proyectos. Uno de ellos es que vamos a construir como facultad, o sea, ahí participar en la carrera de psicología, la de museoterapia y la terapia ocupacional, una institución para hacer diagnóstico y orientación y tratamiento de trastornos del desarrollo. Este es uno de los proyectos, uno de los tantos de la facultad. Vamos a ampliar este tema porque da para mucho más, nos pasamos lamentablemente. Hay un informe muy interesante de Romina Vázquez sobre radio, la recta de talleres. Esto en un ratito teníamos pensado compartirlo, pero no podemos. Queda para la próxima edición. Pero nos vamos con los últimos mensajes, Cintia. Sí, llamó Tomás de Boedo, dice que está de acuerdo con las internaciones, que es necesario cuando la persona está en crisis y no está de acuerdo con la gente que los deja abandonados. Y además, que en el hospital público no se atiende a los pacientes como deben ser atendidos. Muy bien, Daniela. También llamó Liliana, que es licenciada en psicología, y dijo que le gustaría que se trate nuevamente esta temática, pero con más profundidad y desarrollo. Sí, es verdad, da para mucho más. Creo que dimos un punto a pie. Muchas gracias a todos. Gracias por compartir este espacio. Los invitamos a reencontrarnos el próximo jueves a partir de las 9 de la noche por Radio Cultura para esto que es Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Chau. Radio Cultura, esto fue Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Un espacio para compartir toda la información institucional de la UAI. Carreras, seminarios, posgrados, extensión universitaria, investigación y producción científica. Expresiones, el espacio radial de la Universidad Abierta Interamericana.